In My Dreams, en mis sueños, era una canción de REO Speedwagon, esa canción con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche es un programa que pasa todas las noches por Emisora Cultural de Pereira 97.7 de 11 a 3. Todas las noches de 11 a 3. Y bueno, con esa canción no solamente comenzamos una hora más, sino que comenzamos un día más, porque ya han transcurrido 7 minutos del nuevo día. Hoy es jueves 20 de marzo del año 2025. John Jairo Muñoz acompañándolos en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, día 20 de marzo, en el año 1991, es decir, hace 24 años, se dio al mundo una noticia bastante luctuosa y muy triste, porque en este día, el 20 de marzo de 1991, el hijo de 4 años de Eric Clapton, que se llamaba Connor, fallece tras caerse por una ventana del apartamento de su madre. El apartamento está ubicado en el condado de Manhattan, en Nueva York. Eric Clapton escribe posteriormente la canción Tears in Heaven, haciendo un homenaje sobre Connor, su hijo perdido, y manifestando su profunda tristeza con esa canción. Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, fue la canción que le compuso Eric Clapton a ese dolor, el haber perdido a su hijo Connor de 4 años en una fecha como esta, 20 de marzo 1991, cuando Connor se cae por una ventana del apartamento de su madre, no de la madre de Eric Clapton, sino de su propia madre, pues seguramente, quién sabe cómo estaba la relación con Eric Clapton, pero allí era donde vivía Connor con su mamá. Vamos a recordar a Eric Clapton y esa canción. El tema Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Saw you in heaven. stay here in heaven. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Thank you. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en esta fecha, lo que sucedió un 20 de marzo, año 1969, John Lennon se casa con Yoko Ono en el Peñón de Gibraltar, en España, que aún pertenece al Reino Unido. La canción de los Beatles, la balada de John y Yoko, describe la odisea que vivieron al encontrar un lugar para la boda. Hoy, actualmente, John Lennon tendría 84 años tendría John Lennon. Bueno, Yoko Ono, de hecho, es mayor que él, sería mayor que él. Y estarían conmemorando, ¿por qué no?, un año más de su matrimonio. Se celebró el 20 de marzo de 1969. Se casan en el Peñón de Gibraltar, en España, una posesión del Reino Unido. Vamos con John Lennon y la canción Oh My Love en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Clear in my heart. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Myself trying. all the things that you do. Did you decide to stay? Shall I come home? Or shall I run away? Are you traveling? Or are you dreaming? Are you making love? Or are you sleeping? Shall I come home? Or shall I? Thank you. una balada de los 70 en Estrellas de Medianoche, la canción Shall I Run Away? Debo escapar. La banda se llama New England y la escuchan aquí en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace 35 años. I'd still do anything for you. I'll play your game. You hurt me through and through. Sucedió el 20 de marzo del año 1990. Resulta que cerca de Scranton, rumbo a un concierto en Syracuse, el autobús de gira de Miami Sound Machine se estrella a causa de un golpe que le da un trailer en una carretera que estaba bastante difícil de transitar porque estaba llena de nieve. Gloria Estefan sufre una grave lesión medular que requiere 4 horas de cirugía. Mientras promocionaba su exitoso álbum Cuts Both Ways, la gira de Gloria Estefan se interrumpe en la carretera nevada cerca de Scranton, en el estado de Pensilvania, cuando un camión semirremolque choca contra su autobús, provocando que este colisione con el trailer. Gloria Estefan, quien estaba descansando en una litera superior, cae al suelo y sufre fracturas en la columna. Su hijo de 9 años, Nayib, sufre una fractura de clavícula, mientras que el resto de Miami Sound Machine, incluso su esposo Emilio Jr., escapa con heridas leves. Gloria es trasladada en helicóptero al centro médico Langone de la Universidad de Nueva York, donde le implantan 2 varillas de titanio para estabilizar su columna vertebral, comenzando así una dolorosa recuperación de 1 año. Esta experiencia le sirve de inspiración para su primer álbum tras el accidente, Into the Light. En particular, por el tema que inspira su accidente, titulado Coming Out of the Dark o Saliendo de la Oscuridad, un homenaje a todas las personas que le dieron la fuerza para volver a los escenarios. Lo haría muy pronto, después de su recuperación, pero terrible el accidente y, pues, a pesar de que fue tan grave, logró superarse y seguir adelante normalmente para tener una vida normal. Sucedió en una fecha como esta hace 35 años, 20 de marzo del año 1990, el grave accidente que sufrió la cantante cubana Gloria Estefan en Scranton, estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Vamos con esa canción que le sirvió como inspiración para salir adelante de ese trauma. Coming Out of the Dark, Saliendo de la Oscuridad, Gloria Estefan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Why be afraid if I'm not alone? Life is never easy, rest is unknown. And up to now for me it's been hands against stone. Spend each and every moment searching for what to believe. Starting again is part of the plan, and I'll be so much stronger holding your hand. Step by step I'll make it through, I know I can. May not make it easier, but I have felt you near all the way. Come in. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Separated by fools who don't know what love is. Una canción, una balada de los 80 en versión de Benny Mardones. El tema Into the Night, en la noche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love. En una fecha como hoy, 20 de marzo, año 2020, Kenny Rogers, cantante, compositor, productor, actor, empresario, fallece a los 81 años. Logró más de 120 sencillos exitosos de diversos géneros musicales, encabezando las listas de éxitos de música country y música pop durante más de 200 semanas, solo en territorio americano, en Estados Unidos. Fue elegido el cantante favorito de todos los tiempos en una encuesta conjunta de 1986 realizada por los lectores del periódico USA Today y de la revista People. El cantante favorito de todos los tiempos, Kenny Rogers, a quien lo recordamos, falleció en una fecha como esta hace 5 años, el 20 de marzo del año 2020. A los 81 años. Vamos a recordarlo con una de sus tantas canciones buenas. Esta es del año 1979. El tema You Decorated My Life. Tú decoraste mi vida. Kenny Rogers en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. All my life was a paper, once plain, pure and white, till you moved with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Then you added some music, every note was in place, and anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you decorated my life, created a world where dreams are a painting your love all over my heart. You decorated my life. Like a rhyme with no reason, in an unfinished song, there was no harmony. Life meant nothing to me until you came along. And brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams are a part. And you decorated my life by painting your love. Decorated my life. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Vamos con una balada de los 90, una artista llamada Paula Cole. El tema I Don't Wanna Wait, No Quiero Esperar. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. So open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, and see the peace in every eye. His father, I wanna be here now.

slowly.